Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Un mensaje para este día. Comenzá con lo que tenés, no con lo que te hace falta. Vos ya tenés todo lo que necesitas para comenzar a crear tu futuro. Sin embargo, a veces te encontrás diciendo, si tan solo tuviera esto, si al menos esto fuera distinto, si tuviera más dinero. No exageres la importancia de las cosas que no tenés. Empezá con lo que ya tenés, no con lo que te hace falta. No permitas que aquello que no podés hacer te impida hacer lo que sí podés. La pasividad prolongada paraliza la iniciativa. Para la mente que vacila, todo parece imposible. No esperes que existan circunstancias extraordinarias para hacer el bien. Hacelo en las situaciones comunes. No necesitas más energía, habilidad ni mayores oportunidades. Lo que debes hacer es sacarle provecho a lo que ya tenés. El encanto de lo distante y lo difícil es engañoso. La gran oportunidad se encuentra donde está. Lo que podés hacer ahora es la única influencia que tenés sobre tu futuro. La grandeza verdadera consiste en demostrar excelencia en las pequeñas cosas. No te quejes porque no tenés lo que querés. Agradecé no recibir lo que mereces. No serás feliz hasta que no aprendas a sacarle provecho a lo que ya tenés. No te preocupes por lo que no tenés. La alegría nunca vendrá a quienes no saben apreciar lo que ya poseen. La mayoría de las personas cometen el error de buscar muy lejos aquello que está cerca. Nunca alcanzarás mayores logros a menos que te lances antes de estar listo. Nadie logró el éxito mientras esperaba que todas las condiciones fueran ideales. Recordá que el que al viento observa no sembrará, y el que mira a las nubes no segará. Esto significa que si esperas a que se den las condiciones perfectas, nunca llegarás a nada. No pierdas el tiempo con dudas y temores acerca de lo que no tenés. Dedícate de lleno a terminar la tarea que tenés en tus manos, sabiendo que el correcto desenvolvimiento actual es la mejor preparación para tus años venideros. Simplemente hacelo, decidite con lo que tenés hoy. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.